Y volvemos un poco para contarles lo que va a estar pasando este miércoles acá en Tucumán. Se va a hacer la presentación del documental ¿Qué democracia? Un documental dirigido por Patricio Escobar, este miércoles 17 de julio a las 19 horas en la Sodería. Juan Posse y Primero de Mayo, ya vamos a recordar bien de esta información. Esta presentación está en el marco de unos talleres que está dictando Contrapunto desde el área imagen, una especie de convocatoria para sumar a compartir y a colectivizar todos los conocimientos relacionados con con la práctica audiovisual y etcétera. Vamos a Estamos con una entrevista. sí, estamos con una entrevista, Estamos con la entrevista al director de ¿Qué democracia? estamos en vivo. A ver, ¿nos escuchás, Patricio? Sí, muy bajito, si lo pueden levantar. Ahí está. Bueno. Bueno, contanos un poco, ya sabemos que estás en Tucumán, ya llegaste. ¿Qué tal? ¿Te pareció? ¿Viste? Estás sorprendido con esta provincia hermosa, supongo. Sí, igual tenemos amigos, así que bueno, venimos a visitarnos y nada, bueno, agradecerle sobre todo a Contrapunto que que vaya a proyectar la película ¿Qué democracia?, ¿no? Para nosotros es muy importante, desde que la empezamos a hacer, empezamos a pensar de hacer el cine debate, que sea una película que sirva para debatir y para pensar un poco y mover un poco las mentes para ver qué tipo de democracia podemos mejorar, ¿no? Y contanos un poco de qué viene, de qué se trata, qué democracia. Es una película que hace una crítica a la democracia representativa, a esta democracia que la participación del pueblo está simplemente en votar cada 4 años a un presidente, y bueno, nada, eso es lo que nosotros veíamos como algo que no encajaba, ¿no? Y que la participación del pueblo, que podría ser de otra forma, que haya más participación, que haya más decisiones políticas de distintas de comunas o distintas cuestiones que se pueden llevar adelante y no se hacen, ¿no? Y más que nada es una película que hace la crítica a esa representatividad, ¿no? Que nosotros nos dejamos todos en ese voto la delegación de manejar ciertas cuestiones políticas decisivas para un país o para algo muy importante que solamente en el gobernante, ¿no? Y eso es lo que nos preocupaba y empezamos a pensar en hacer una película que critique este sistema. Este miércoles 17 de julio a las 19 se presenta aquí en Tucumán, pero suponemos que se pongo por las distintas localidades del país. Contanos algunas repercusiones con esta modalidad de presentación de debate que proponen ustedes con Sí, nosotros la estrenamos en los parques allá en Buenos Aires, en el Parque Lezama, en el Parque Centenario, más que nada para también como una actividad en contra del enrejamiento de las plazas que está haciendo Macri allá en Buenos Aires, en defensa del espacio público. En abril presentamos la película y después la subimos en internet y la subimos con una calidad que se pueda bajar en cualquier lado y se pueda proyectar y se pueda debatir, ¿no? Nosotros, la idea era, como te decía antes, era esa. Y sí, se está pasando en centros culturales, se están pasando, o sea, en el circuito alternativo, ¿no? Más que nada, no tanto en el comercial, que no renegamos de eso, simplemente porque decidimos que sea más en circuito alternativo, que nos permita más cine de debate, ¿no? En el cine, por lo general, vos ves la película, te vas y no hay un debate entre el público, en que vio la película, en que movió esa película. El cine permite los centros culturales o ciertas actividades que eso lo hacen, ¿no? Y la repercusión fue muy buena, la verdad que nos sorprende mucho, ¿verdad? Es una repercusión que a cada uno le pega de forma diferente, ¿no? Es algo que uno lo ve y que se expone de ver y a votar cada 4 años y sentirse medio un gil, pero bueno, es algo que le provoca algo al espectador, y eso de algo le hace generar este debate, ¿no? Patricio, ¿qué tal? Andrés te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Andrés? Tengo una pregunta, ¿no? Quizás esta democracia formal, en democracia entre comillas, ¿no? ¿Es la que nos dejó la última dictadura militar con su terrorismo de Estado? Yo creo, nosotros creemos que, o sea, salir de esa dicotomía, ¿no? Que si es esta democracia y si no es esta democracia no queda otra, y que eso es un poco lo que van a ver en la película. Algunos entrevistados, la mayoría de los entrevistados dicen eso, ¿no? O sea, bueno, ¿qué democracia querés? O sea, no existe otra, ¿no? Entonces, bueno, entonces no pensemos más en nada, que quedemos con esto y listo. Tampoco caer en la dicotomía de lo otro sería la dictadura, ¿no? Entonces, podemos pensar más esto de la democracia. Lo que pasa es que nos han inculcado tanto esto de la democracia representativa, lo importante que es desde chiquito, que también la película un poco demuestra eso, ¿no? desde chiquito te van inculcando lo importante que es la democracia representativa, que no te deja ver otras cosas, otras posibilidades, otra participación, una participación más asamblearia, ¿no? Que funciona. Está funcionando hoy en día eso. O sea, en Esquel se está separando la minería porque gracias a un movimiento asambleario. En Pinodaza, bueno, hay un montón de situaciones que se están generando y que se le están imponiendo a los gobernantes estos movimientos, esta participación real del pueblo. Lo que pasa es que para nosotros este sistema democrático, más que la cuestión de la dictadura, es una cuestión del sistema capitalista. Creemos que el sistema capitalista le cae como anillo al dedo a la democracia representativa, porque desde la teoría se dice que la democracia todos participamos, el pueblo somos todos iguales ante la ley, etcétera. Pero en la práctica queda todo lo contrario. Entonces, al sistema capitalista le cae bárbaro, porque a vos te hace creer que estás participando, pero en realidad que decide es otro, o son las corporaciones empresarias las que deciden. Entonces, bueno, eso es lo que notamos de empezar a debatir dentro de la película. Imagínense que en una película no va a estar todo lo que estamos hablando, porque es algo engorroso de llevar adelante, pero sí para un puntapié para debatir estas cosas. Y Patricio, ¿tenías trabajos anteriores ya como director, o este es el primero que te encuentra en ese rol? No, este es el segundo. El primero lo hicimos con Damián. Lo hice con Damián en La crisis causó dos nuevas muertes, que es sobre la muerte de Abby Maxi en el puente de Pueyrredón, y cómo la prensa hegemónica manipuló la información, bueno, sobre todo la etapa de Clarín, y por eso se llama así la película, se llama La crisis causó dos nuevas muertes, y cómo ocultaron fotos, y bueno, es una película que estrenamos en el 2006, que anduvo muy bien, y que creo que también la va a pasar, así que estén atentos, no sé si el jueves o otro día la pasan también. Patricio, ahí en La crisis causó dos nuevas muertes, ustedes consiguen una entrevista muy importante con el editor de Clarín. Sí, con Julio Blanco. Sí, claro, exactamente. Ahora, ¿en qué democracia? ¿También nos encontramos con un formato parecido de entrevistas? Y sí, pero más que nada tiene otras aplicaciones más altamente, se labura con archivo, y agregamos animación esta vez también para poder contar algo. Imagínense que hacer una película de una democracia es bastante filosófico, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que hay otras herramientas desde audiovisual poder entretener al público y a su vez también llevarlo a una historia que le esté hablando sobre algo tan filosófico como la democracia representativa. Y entonces también hay entrevistas como Val Medina, también está Durán Barba, hay muchos entrevistados que tienen que ver con esto del marketing político, de cómo construir un candidato. Bueno, nada, la película toca todo ese tema electoral que es tan importante para la representatividad, ¿no? Y que nos hace creer que solamente lo electoral es lo importante y no lo otro, que es la participación real del pueblo. Entonces, hay entrevistas también muy interesantes y dicen ciertas cosas que hacen poner los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, estaría bueno que lo vayan a ver. Bueno, está hecha la invitación entonces para este miércoles 17 a las 19 horas con toda esta introducción que hizo Patricio Escobar, el director de Qué Democracia. Bueno, nos estaremos reencontrando entonces ahí. Muchas gracias por el tiempo, Patricio, y bueno, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Bueno, gracias a ustedes, vuelvo a repetir, muy importante.